voleva amando fuerza la bandera, viva la patria, viva el padre Juan, y viva la gente que vive con tu historia, por vos mereces el nombre de campeón, por vos en los laureles de tu gloria, a la linda y de corte popular, se bombaba se llama la cabeza. Porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos, remontando. A partir de este momento comienza Racing, una pasión inexplicable, simplemente la número uno, con Carlos Pichón García. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Decilo sin miedo. Daniel Romay, Sergio Junot, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandulfo. Bueno, también nos está dando una mano Jorge Giannicelli en los teléfonos. La vía telefónica no tengo. Che, ahora vamos a ver si... ahí está. Celeste, que acaba de darnos una mano. Todo esto está improvisado porque la locutora está enferma y ya para la semana que viene vamos a tener las publicidades todas armadas. Bueno, buenas noches, amigos de Racing. Empezamos con una cortina de un amigo, porque acá en Racing siempre se le hace homenaje a los que no hay que hacerse el homenaje. No sé si queda claro. ¿Está? Es decir, a tipos que nunca dieron nada por el club, sino que sacaron el club. Y yo quiero hacer un simple homenaje a Ángel Velo, que hizo posible que este programa hoy esté a donde está, y donde él quería que esté, y a la hora que él quería que esté. Desde ahora en más, este programa, sabemos que está sentado acá en la mesa con nosotros y siempre va a estar Ángel, un fenómeno, y siempre va a tener el recuerdo, porque más que un hermano, que un amigo racinguista, era un fenómeno. Bueno, ya cumplí con los amigos. Vamos a empezar con este programa. Los teléfonos, Drusila, ¿te acordás? La vía de comunicación, lo puedo decir. 4-9226-1622. 4-9-26-18-94, dale. Y 4-9-2-6-0-0-4-1. ¿Y el que se quiere comunicar? Sí, por Facebook nos buscan como Racing Una Pasión Inexplicable. El MSN es Racing Una Pasión Inexplicable, todo separado por guiomedio @hotmail.com. Y nos encuentran también en el foro Racing Club a través del Facebook, creo que nada más. Muy bien, sepan disculpar las irregularidades del primer programa. Está bien, hace 20 años que estamos en el aire, pero en esta casa es el primer programa. Así que, bueno, vamos a hablar de las contrataciones que tiene Racing. Todo aquel que quiera comunicarse por teléfono o por vía Facebook lo puede hacer. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que supuestamente se está hablando en Racing, de los jugadores que van a venir. ¿Cómo anda, Daniel? Buenas noches a todos. Muy contento de estar acá. Y quiero expresar, en nombre de la mesa, el agradecimiento por lo bien que fuimos recibidos en esta radio, y espero que estemos por lo menos 20 años más. Esperemos, ¿por qué no? Porque los buenos augurios hay que tomarlos como tal. Dicho esto, bueno, comienza un nuevo receso que va a tener la pincelada de una final que hace 20 años que no tenemos oportunidad de jugar. Una final que para mucha gente no tiene demasiada importancia, porque es la primera vez que se juega esta copa, pero llegamos a la final. Y por lo tanto, vamos a darle la impronta que merece y que corresponde, porque siempre fuimos los primeros en ganar todas las copas que hubo en juego. Y esta vez vamos a poner toda la fuerza para que la historia se siga repitiendo. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Pichón. Qué sé yo, con sensaciones raras, ¿no? Sí. Parece que volvimos a los 20 años atrás, ¿no? Sí. Cuando estábamos en Radio El Sol, ¿te acordás? Y en FM Buenas Ondas. Sí. Pero bueno, empezamos siempre de abajo. Sí. Y otra vuelta pasó de vuelta, como Rocky. Claro. Y bueno, y acá estamos cómodos. Linda la radio. Recordemos que la radio donde vinimos también estábamos cómodos. Sí. Pero bueno. y bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos acá. Uh-huh. Y bueno. Yo digo que hay mucha importancia en la Copa. A mí me interesa. ¿Te gusta? ¿Sí? También a todos nos interesa. Así que bueno, le doy la palabra a Gustavo. Sí, buenas noches, Pichón. Un nuevo ciclo que se inicia en la ciudad de Buenos Aires, en esta radio que es Radio Génesis. Como decía el amigo Daniel, agradecemos a las autoridades de la radio por la comodidad y el espacio cedido un horario central, ¿no? 9 de la noche, un lunes. Lo único que no me gustó el nombre ya de la calle, Santander, ¿no? Parece como una agresión a los de Racing. Yo venía para acá, ¿dónde es? En Santander la calle, mamita. También destacar la mano que tuvo Ángel, ¿no? Que vive acá a escasas 3 cuadras de la radio, ¿eh? El hombre de Caballito. Y nos trajo hacia acá, somos todos del sur, todos de Avellaneda, de Wilde, de Sarandí. Y destacar también la casualidad de una nueva etapa que se inicia con un nuevo mes, julio, que se inicia. Hoy es 2 de julio. Y un mes tan caro para los hinchas de Racing, julio y enero. Es el mes de las expectativas, sí, de los sueños, de las esperanzas. ¿Cuántos equipos habremos formado en enero y en julio, no? Sabiendo una temporada que se iniciaba, las compras. ¿Cuántos nos imaginamos? Claro, yo recuerdo de chico, ¿no? En alguna vacación o varias en Mar del Plata, a los 9, 10 años, allá por el 74, 75, yendo puesto por puesto de diario, preguntando por la revista Racing, para enterarme de las compras, ¿no? Me acuerdo en el año 77, cuando trajimos de Atlético a Tucumán a Julio Ricardo Villa. Me acuerdo en el 83 cuando trajimos a Walter Fernández y a Miguel Ángel Colombati. Pero esto es una posición explicable, ¿no? Volver a vivir. Deportes en el recuerdo. No, te digo lo importante de julio y de enero para los hinchas de Racing. Tantos sueños, tanta magia, tanta expectativa que a veces o casi siempre no era concretada. Algunos amigos me cargaban, me decían, las mejores fechas para el hincha de Racing son las 2 o 3 primeras, porque siempre están pegados al lote de los primeros, ¿no? Sí. Eso es lo que es Racing, es un mundo de sueños, sí. Y ahora están sonando pases, que es donde el hincha de Racing pone atención. Ahora vamos a hablar de eso. Y cómo cambió, ¿no? Que ahora por internet, poniendo Olé o poniendo Racing, te enterás al instante de las negociaciones, sí, y antes era imposible conocer las compras, ¿no? ¿Cómo andás, Angelito? ¿Qué tal, Pichón? Buenas noches a todos los racingistas. Y la verdad que estamos muy contentos de estar en una nueva casa. Está bien. Y si vos me permitís, quiero mandar, como estamos en la zona de los cuervos, quiero mandarle un saludo especial a un amigo, a Oscar Lonati y a su hijo, que son cuervos de nacimiento. Pero como todo no puede ser defecto en la vida, tuvo la suerte de conocer a una gran mujer que es su señora esposa, que es hincha de Racing, fanática. No solo es hincha de Racing, no es hincha de Racing, sino la parte de la familia de ella es toda hincha de Racing. Así que quiero mandarle un saludo y felicitarlo porque se quedaron en primera. Lo que voy a recordarle a los hinchas de Racing, espero una pronta mejoría del hijo de Salvador Acerrato, Fausto, que Faustino, que está internado, y bueno, de acá todo nuestro apoyo para que y nuestra fuerza para que salga del mal momento que está pasando. ¿Eh? ¿El jugador? Sí, el jugador y miembro de la 25 de marzo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, vamos a empezar con el programa. Vamos a mandar alguna publicidad, ¿qué te parece? Dale, acá sí, más que nunca vamos a promocionar. Aclaremos que va a ser por única vez porque la locutora... La locutora ya se va a hacer presente, pero aclaremos que, como decíamos, estamos en Radio Génesis, en Santander, y José María Moreno, pleno corazón del barrio de Caballito, y la publicidad es la siguiente, ¿no? Restaurante Tía Margarita, agasaje a sus familiares y amigos y disfrute de su exquisita cocina, Haga su pedido al 4922-6299 o al 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito, restaurante Tía Margarita. Nuestra cosecha, alimentos para diabéticos y celíacos. José María Moreno 795, casi esquina Directorio. Haga su pedido al 3998-2815. Nuestra cosecha. Confitería y panadería Sabona, masas, tortas, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales José María Moreno 54, Caballito. Haga su pedido al 4901-3665 o 4901-8134. Ferretería y Blunería Bultuerk, proveedores de industrias, Avenida Belgrano 3896, Telefax 4227-4430 Sarandí. Y nuestro viejo amigo Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares. 4205-3808 o 4204-4854, Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. Salón de fiestas Sueño Dorado, Ramón Franco, 5947, Wilde. Ahí podés contratar casamientos para cumpleaños y eventos, ¿eh? Salón de fiestas Sueño Dorado. Bueno, ya cumplimos con las publicidades, vamos a empezar con lo nuestro. Se habla de muchos jugadores. Disculpame que te corto, pero él hablaba al principio, pero septiembre y agosto es, para el hincha Racing es mucho, hay mucho humo. ¿Por qué septiembre? Siempre fue así. Septiembre, disculpame, julio y yo te agosto. Dije enero y julio. Enero y julio. Hay mucho, siempre hay humo. Siempre. Porque vos fijate, la dirigencia de Racing, es decir, aquel que está dentro del club sabe que las arcas del club no están muy bien. La realidad es esa, la sabemos nosotros, y sabemos cuando se hablan de ciertos jugadores que en algunos casos es imposible de que vengan a Racing. Es imposible. Y engrupen a los pibes. Hoy se engrupe mucho con el Facebook, con el Internet. No sé, vos estás muy serio. Estoy serio porque la última vez que me hablaron de pases, en el receso anterior, las autoridades del club empezaron hablando de Mauro Zárate, después de Palacios, el exjugador de Boca, y terminaron trayendo a Santander. Entonces me preocupa que hoy se vuelvan a nombrar a ciertas, figuras, estrellas, ¿no?, y figuras que andan dando vuelta por ahí, y no vaya a ser que me traigan otra vez jugadores de, con todo el respeto que merece este chico, no está a la altura de la historia de Racing, no está a la altura de la camiseta ni de nuestras expectativas, lamentablemente. Que creo que no va a ser tenido en cuenta, inclusive fue la única incorporación que tuvo Racing en el receso anterior y no va a ser tenido en cuenta por su día. Sí, está a punto de concretarse los pases de Sand y de Cámpora, que son dos delanteros de experiencia, goleadores, y que pienso que le van a hacer bien con su cuota de gol a esta sequía que Racing tiene en la ofensiva, ¿no? Te corto un minuto, tenemos al aire a la Chita. Dale. Hola, Hacha. Muchachos, buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿nos escuchás? Yo os escucho perfecto, ¿ustedes? Bárbaro, ahora te escuchamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo, ¿no? Sí, esperábamos que vengas a visitarnos hoy, pero no viniste. Y hoy tengo que cumplir con mi deber de padre, por eso no... Está bien, está muy bien. Ya está, no hablemos más. Por eso no se cumplió. No hablemos más, aparte esa belleza. Bueno, Hacha, se está moviendo el... Por lo menos se mueve más la lengua que el bolsillo en Racing, ¿no? Y todavía no hubo firmas, pero sí, ya... se puede decir que hay dos incorporaciones que solo resta la firma, que son los casos de Sand y de Cámpora, más allá de que sé que hubo versiones en el día de que el pase se caía y cosas por el estilo, que bastante alejadas de la realidad de Sand, porque no pasó nada en la jornada de hoy. Decían que Sand no había firmado porque no estaba de acuerdo con el contrato. La realidad es que Sand no firma porque todavía no se desvinculó del Tijuana, que para eso justamente viajó a México en el día de ayer. Se especula con que puede llegar a arribar a Argentina entre el miércoles y el jueves, y el viernes sería presentado en Avellaneda junto con sus nuevos compañeros para ya ser parte de esta pretemporada. Si se llega con los papeles, también va a suceder lo mismo con Cámpora, y se tratará de acelerar otras alternativas de contratación, por caso Hacha, el de Pérez Guedes. Sí. ¿Sabés cómo viene Sanz? Sand viene con un contrato de 2 años, el pase queda en poder del jugador. Para graficarlo. Viene como en las mismas condiciones en las que vino Lich, por ejemplo. Lich vino por el contrato nada más, el pase es del jugador. En ese momento Lich firmó un contrato por 3 años. Sand firmó un contrato por 2 años con una opción a 1 año más. ¿Cuánto desembolsa Racing? Racing desembolsa el orden de los $700,000 en todo concepto. Ajá. Es decir, ayuda, la rescisión de contrato de parte del club mexicano, el sueldo y la prima anual del jugador. Pues habla de 2,5 millones el pase. No, es muy alejado de la realidad. Está bien, está bien. No, nada que ver. Es decir, eso puede llegar a costar por todo concepto, pero eso incluye que el jugador se queda con el pase en su poder. Claro. Es decir, el club mexicano tiene una deuda con el jugador, la cual resigna, y a su vez también el club árabe ayudaba a pagar el contrato, y bueno, para reconocer esa deuda le dan el pase al jugador, y por todo concepto puede llegar a esa cifra. Pero recordemos algo y que quede algo bien claro. El pase de Sand es del jugador. ¿Sí? Está bien. Racing no compra el pase de Sand. Está bien. Si ya partiendo de esa prerrogativa, todo lo demás... ¿Y los $700,000 qué destino tienen entonces? ¿Cómo? Hacha, ¿dónde van a parar los $700,000? Los $700,000 justamente son el sueldo anual del jugador más la prima anual del jugador más un resarcimiento al Tijuana. Al Tijuana. Ahí está. Y el pase es de José San. El pase es de San. O sea que no es de Racing. No, no, el pase no es de Racing. ¿Y el contrato por cuántos años es? Es por 2 años con opción a 1 año más. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué sería algo parecido? Hola, Hacha, ¿cómo te va, Sergio? ¿Cómo te va? A lo de Lich. Por ejemplo, Lich. Vino así. Eso te iba a decir. Es decir, la mejor forma de compararlo es con lo no, de no, esperemos que no lo comparemos con él y que rinda más, ¿no? No en el desempeño, sino en el pase. Porque, de hecho, de entrada, las gestiones por Pelletier y por Saja eran así. Después Racing se terminó quedando con los pases de los dos. Sí. Porque esto hay que aclararlo. Muchas veces se ha hablado del tema de Saja y no se ha reparado en que Racing es el dueño del pase del jugador. ¿De Saja? Sí, Saja no va a ir a River, aclarémoslo, porque después... No, eso estoy de acuerdo. Pero hay una cláusula de rescisión, ¿no? Y una cláusula de rescisión de 3,5 millones de dólares. Lo que pasa es que el club que quiera venir a contratar a Saja, por todo concepto, si 3,5 millones es para destrabar la situación de Saja con Racing. Después tenés que arreglar el contrato de jugador y toda la otra cuestión. Es decir, una operación de Saja para ir a cualquier club son 5 millones de dólares limpios. El precedente de Silva, ¿no? Claro. Hacha, ¿y qué hay de cierto de la oferta llegada de Viola y eso? Ya hubo un sondeo por parte del Parma, de ellos estamos hablando. Sí. Pero la oferta todavía no llegó. Si la oferta llega, y estamos hablando de 5 millones de dólares libres, limpios, libres de impuestos, y puede ser considerado. Sí, obvio, seguro. Pero estamos hablando de limpio. Sirve. Si hablamos de 5 millones de limpio, estamos hablando de una operación global de casi 7 millones de euros. Lo cual para la realidad del fútbol de hoy es... Es mucha plata. Un dineral. Más allá de la proyección de Viola, más allá de lo mostrado hasta ahora, y más allá de que va a ser parte del 11 titular de Racing. Partamos de esta base, Hacha, es un beneficio para el club. Y convengamos que en su momento si, se decía... Si no, la sabemos no, usar esa plata, sí, podemos traer algo bueno. Sí, además, Racing ya ha pasado que ha rechazado ofertas por otros jugadores y después resulta que... Quedaban libres. O que no eran vendibles dentro de los mismos términos de esa primera oferta, o que directamente se quedaban con el pase en su poder. Entonces, como diría el dicho, el que se quema con leche una vaca llora después, ¿no? ¿Qué tal, Hachita? ¿Cómo estás? Daniel te habla. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Escuchamos un run hoy con el nombre de Camoranesi. ¿Qué sabes al respecto? Que es del gusto de Subeldía, pero que tiene que resolver primero cuál es su situación con Lanús, porque tiene un año más por delante de contrato en el club. Recordemos que él firmó un contrato por 2 años y ya inclusive tiene un contrato para trabajar en Lanús, en las divisiones inferiores, cuando termine el contrato. Sí, a mí lo que me preocupa es que la edad promedio del plantel empieza a elevarse considerablemente, porque si tenemos en cuenta la edad de Saja, Pelletieri, San, Cámpora, y si llega a venir Camoranesi, con la ida de Viola, vamos a tener el promedio de edad más alto del campeonato, que no es preocupante bajo el punto de vista deportivo, pero sí lo es bajo el punto de vista económico. Claro, igual no tengo que... Es decir, no lo tengo como una oferta que se haya hecho. Es decir, el run arranca de que existe la posibilidad de que Guillermo Barros Esqueloto, nuevo técnico de Lanús, pueda no tenerlo en cuenta. A partir de ahí nace la versión. Ajá. Es decir, después de esto hay que considerar después qué es lo que pueda llegar a pasar. Y el nombre que más me gusta de todos, el de Román. De Román Martínez, él mismo reconoció que hubo un interés de Racing en el día de ayer. Ajá. Lo cual no es poco. Porque ese es un volante que hace la diferencia. Y ese es un tipo de volante que Subeldía pidió. Es decir, esas características. Por eso también, el fin de semana pasado, más allá de que haya trascendido en los últimos días de esta semana, el fin de semana pasado, viajó a Brasil para hablar con él, para tratar de destrabar su situación, recordemos que también lo quiere Independiente, y para también hacer un tiro, porque ya que estaban en Brasil lo hizo, por Andrés D'Alessandro. Claro. Que es, y cualquiera que sabe el mundillo político de Racing, es uno de los sueños más añejados que tiene Molina desde que es presidente. Desde que era presidente y desde que forma parte de la comisión directiva actual. Esto lo sabemos todos. Y bueno, esperemos las próximas horas a ver cómo sigue. Exactamente. Hoy hizo fútbol Racing, ¿no, Hacha? Hoy hizo, hoy hizo regenerativo, lo hizo en el polideportivo, digamos, a puertas cerradas, con algunos jugadores que no van a pertenecer al ciclo, porque de hecho Toranzo, por contrato, se tenía que presentar a entrenar. Hacha, sí. ¿Para qué tenemos un llamadito al aire que aparte quiere hacer una pregunta? Dale, ¿verdad? Dale. Hola. A ver. Hola. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo quién habla? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Todo bien? Sí, tenemos al aire al Hacha, ¿querías preguntarle algo? No, yo llamaba más bien para saludarlos, desearles suerte en la nueva radio. Está bien. Saludo ahí para toda mesa, recién estuve hablando con Jorge. Está bien. Así que bueno. Bueno, ¿tú qué le querías preguntar algo al Hacha? Por eso te saqué al aire. No, por ahí nos puede comentar, hablando de refuerzos, cómo andan las cosas en Villa del Parque, que nadie dice nada. Bueno, pero no creo que sepa el Hacha de Villa del Parque. ¿Sabes algo de Villa del Parque, vos, Hacha? Que están los planos presentados para hacer las reformas, pero que la realidad es que es uno de los proyectos más demorados que hay en lo que tiene que ver con infraestructura de no Racing. Es prioridad, ¿no? De hecho, me parece que se, digamos, en orden de infraestructura, sería la segunda obra. La primera es el ya promocionado reforma del cilindro, tanto en la parte exterior como en algunas cuestiones organizativas e interiores. De hecho, la parte de prensa, por ejemplo, va a ir a la bandeja superior, algunas cuestiones en este estilo que se pensaban hacer ya para este segundo semestre. Pero me parece que Villa del Parque, en ese orden de prioridades, está después de esta reforma. Bueno. Hacha, una última. Sí. Gustavo te habla. Se hizo presente el chileno hoy, ¿no? Sí, Espinosa, sí. Sí, ¿no? Sí, Espinosa. Estuvo en Arsenal jugando solamente para el torneo. Y ya está a las órdenes de su bel día. La última de mi parte, Hachita. ¿Qué prioridad le ves en los planes de su bel día a los chicos de Racing? Por ejemplo, Centurión. Y Centurión es una de las grandes apuestas de su bel día. Lo que están tratando de hacer es que se pueda adaptar al tema de Primera División y también, y que se entienda bien esta expresión, tenerlo cortito en cuanto a lo que tiene que ver con el comportamiento fuera y dentro de la cancha. Sí, da ese aspecto, ¿no? Sí. Un tipo audaz, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Sí, se tiene especial cuidado en lo que tenga que ver con eso, porque, y Racing lo ha vivido, puede malograr a cualquier jugador talentoso. Seguro. Quemando jugadores especialistas, Racing. Bueno, Hachita. Muchachos. Gracias, viejo, y te esperamos un lunes por acá. Va a ser todo un gusto. Listo. Nos vemos. Hachita, abrazo. Chao, abrazo. Gracias. Martín. Sí. ¿Estás ahí todavía? Todavía estoy acá. Bueno, decinos. No, que era para eso, saludarlos a todos. Gracias. Un saludo a Gustavo, acá a Piru, que a ver cuándo arregla el chat. Sí, estamos esperando el chat para pasar con los contactos. ¿Dónde vive Martín, che? Martín está en Constitución. Escuchas muy bien, entonces, ¿no? La estoy escuchando por radio, sí, se escucha muy bien. Está bien. Así que bueno, algún día... Al Huerzo no lo vamos a traer, No, por favor. No quiere al Huerzo este. No, dejalo donde está, hizo un gol en todo el campeonato. Pero mejor que Santander. O sea, vos fíjate, en Ecuador son más vivos que nosotros. En menos de 6 meses ya es suplente. Muy bien, Martín, bueno, excelente, un chiste. Sos malo, Martín. Bueno, Martín Uchi. Bueno. Gracias por los saludos, viejo. Nos gracias, vemos, campeón. Y esperemos un día que vengas por acá. Saludos para todos. Abrazo, dale. Martín. Gracias por llamar. Bueno, che, nos vamos a ir a la noticia de la radio, ¿qué te parece? Y continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Dale. Porque somos hinchas de Racing. Servicio Telam para la radio. En junio la recaudación fiscal creció un 20,5%. Los ingresos fiscales alcanzaron los 58.684 millones de pesos. La suma da un incremento del 20,5% con respecto al mismo mes del año pasado. En el anuncio formulado por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, también se reveló que la recaudación fiscal del primer semestre de este año llegó a los 317.636 millones de pesos, un 25% más que el mismo periodo de 2011. Yeah. Con Caruso Lombardi, San Lorenzo hace buen fútbol. Lo dijo el delantero Emanuel Gigliotti al referirse al entrenador del equipo. Además, destacó que con Leonardo Madelón el equipo azulgrana no jugaba a nada. Gigliotti dialogó al respecto con el programa deportivo Telam luego de conseguir quedarse en primera división. San Lorenzo, de la llegada de Ricardo, jugaba muy bien al fútbol. Era muchas situaciones de gol. Antes de que venga Ricardo, San Lorenzo no estaba jugando bien, es la realidad. El que mira los partidos de San Lorenzo desde la llegada de Ricardo, por ahí no se puede contar, fue superior a nosotros, de verdad. Unión fue partido parejo y con Racing por ahí mucho no se puede hablar porque hacía 3-4 días que había llegado Ricardo, donde fue un partido parejo. Pero después el que lo analiza los partidos, San Lorenzo fue superior. Héctor Timmermans se reunirá con el presidente de Azerbaiyán. El canciller argentino será recibido mañana en la ciudad de Bakú por el mandatario Ilham Aliyev y luego mantendrá un encuentro con su par, el ministro de Relaciones Exteriores. Encabezan la misión comercial los secretarios de Comercio Interior Guillermo Moreno y de Comercio Exterior Beatriz Paglieri. Los funcionarios están acompañados por 240 empresarios argentinos pertenecientes a diversos sectores productivos. Ecuador. Correa expulsará una oficina estadounidense. Se trata de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, una organización que financia proyectos de fuerzas políticas opositoras, interviniendo de ese modo en los asuntos internos del Ecuador. La estrategia para la expulsión comprendería el cierre de proyectos y programas y la finalización de acciones financieras. Servicio Telam para la radio. Radio Génesis. AM 970 kHz. Continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Quiero agradecerle a Claudio Velo, que me mandó un mail, dándonos cosas por el programa, y a toda la gente, Ricardo Camarota, la verdad no quiero nombrarlo porque no los traje anotado, que nos agradecieron todos por este cambio. Los amigos de California, ¿no? Todo el mundo que nos... Todos contentos. Mira, te voy a decir hasta quién me llamó. No me llamó. Entró en el chat y me agradeció el horario. Omar Santirrosi. Mira vos. Agradeció el horario porque dice que ellos van en otra radio de 9 a 10, de 8 a 9. Entonces dice, te agradezco, ¿no? Y digo, mira, no lo tomes a mal. Digo, yo agarré el horario porque es lo único que había. Bueno. Le mandamos un abrazo, A la gente, a pesar de Bar La Academia. De las diferencias que podamos llegar a tener, bienvenido. Un abrazo a la gente de Bar La Academia, la diferencia que tuvieron para con nosotros. Bueno, Drusila, ¿hay mensajitos? Sí, acá hay un mensaje de Graciela de Yaomínico, dice: éxitos en esta nueva etapa y desde el próximo lunes los acompañaré como hace 21 años. Saludos a todos. Dale. Graciela. Acá Juan Rodríguez manda un abrazo racinguista desde Guatimoncín, Córdoba. Es la primera vez que los escucho y está muy bueno el programa. Gracias. Rubén de Lanús dice: mando un abrazo y pregunto. ¿Racing está capacitado para bancar dos competencias como la sudamericana y el campeonato sin pasar sobresaltos con el promedio? Saludos y sigan muchos años más haciendo grande la academia. Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Sergio Mar del Plata dice: saludos a la mesa y mucha suerte con el cambio. Y Luis de Los Ángeles dice: muchos éxitos. Sergio, ¿a quién le mando saludos? A Celeste. Ah, bueno, ojo Celeste con Sergio. No, la verdad que no. Mirá que te está mirando. Al menos tiene el nombre de tu padre ya. Claro. No. Y es hincha de Racing. Che, qué lindo, Guatimoncín. Nunca escuché ese pueblito cordobés. Guatimoncín, bueno, de ahí nos escuchan. Eso es como un día. Porque a mí me dijeron que Pichón era de Ainogasta. Ainogasta, ese buen lugar. Ainogasta. Sí, una vuelta tuvimos para... Bueno, ahora no lo recuerdo. Mirá, Madura. Ahora cuando memorice, saco el lugar que no lo conocía. Ah, Britania. Tuvimos un mensaje de Britania y lo busqué. ¿Es un pueblito de dónde? En el límite de la provincia de Buenos Aires, allá a la punta. Britania. Sí, o sea, Britania. Tenemos Londres en Catamarca. Un hincha de Racing nos estaba escuchando en Britania, en provincia de Buenos Aires. Muy bien. Pero bueno, ibas a decir, hay dos cosas. Lo que nos dijo el amigo de Lanús, muy buena pregunta para debatirla con los oyentes. ¿Por qué no tirar los teléfonos? Dale, ¿estás ahí? Dale vos. Dale, si querés comunicarte, dale. Te digo las vías de comunicación. 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Llame ya. Yo voy a agradecer a todos los que hacen posible este programa y que les debemos las publicidades armadas. A Ángel Velo e hijo, a Sabona, Confitería, a Bultwerk, a Restaurante Tía Margarita, Nuestra Cosecha Dietética, Salón de Fiestas Sueño Dorado y un programa, y tenemos uno nuevo que es medio político. A la dietética nuestra cosecha no vas vos, Pichón, ¿no? Tengo que ir. Tendrías que ir un poquito. Bueno, vos vas mucho a tía Margarita. Empezamos, dale, dale. Sería bueno que arranques, ¿eh? Por bueno, nueva nuestra cosecha. Mira cómo cambia de tema. Mirá, dale, mirá. No, yo quería tocar este tema. El otro día, el presidente de Racing expresó por un programa de deportes que Racing está para el cuarto o el quinto puesto en el campeonato que viene, como objetivo de máxima. No es que me haya molestado, porque soy realista. Cuando nos prometieron campeonatos terminamos decimoquinto con Russo y decimoséptimos esta vez. Así que no me prometan más campeonatos, prefiero apoyar los pies sobre la tierra, un terreno más firme, ¿no? Pero te jode, ¿eh? Con ¿cómo? La historia que tiene Racing, que el presidente te prometa como objetivo de máxima el quinto puesto, la verdad, jode. Claro, pero si tenemos entendido que esta conducción vino a... Están aprendiendo a ser dirigentes, ¿sabías vos? Está bien. Lo dijeron ellos, ¿eh? Yo preferiría que aprendan en otro lugar y que ya vengan con el diploma bajo el brazo a dirigir a Racing. Porque si no, caemos en la tentación de no creer cuando te prometen a Mauro Zárate y a Palacios y te traen a Santander. Caes en la tentación de no creer cuando te dicen que el estadio no se alquila más y se le alquila Independiente, que los pibes no se venden y a los 15 días te están vendiendo a Zuculini. Entonces, me gustaría tener dirigentes que ya tengan el diploma de dirigente bajo el brazo para ser un poco más optimistas, porque al cabo de 3 años y medio de gestión, resulta que, según palabras del padre Juan Gabriel, el pasivo es de 160 millones de pesos, los jugadores patrimonio de Racing se están yendo despacito y están quedando libres, y resulta que el patrimonio, digamos, de fichaje que tienen Racing en cuanto a sus inferiores, prácticamente se reduce solamente a Viola, porque los otros chicos son promesas nada más. Y 50% a Zuculini. Pero me preocupa, y ya lo expresé antes, se lo dije cuando estábamos dialogando con el Achita, el promedio de edad que puede llegar a tener Racing. Porque los nombres que están barajando son todos arriba de 30 años. Sí. Nos van a llamar el PAMI Fútbol Club. Deportivamente a lo mejor nos puede favorecer. Sí. Siempre pero me preocupa lo económico. El campeonato económico... es lo que más lo preocupa. Soy amigo de los números, pero el campeonato económico... me parece que vamos perdiendo. Sí, estamos perdiendo y por goleada. Y como diría el padre Juan Gabriel, creo que esta vuelta no, ni Dios nos salva. Vos sabés, yo tengo esperanza de que Racing, a pesar de esta administración tan turbia, tan poco transparente, sí, a pesar de eso va a ser una buena campaña. ¿Por qué? Porque pero tiene las... lo dijiste el año pasado. No, lo dije con Simeone, no lo dije con Basile. No lo dije con Basile. Y te digo esto, porque habría que grabarlo y guardarlo para ver quién le pegó más al pronóstico. Creo que Racing suple esas falencias que señalaba Daniel, de mala gestión, de malas compras, con un pequeño cráneo que hay ahí, que es el técnico. Sí. Un técnico que adelantó la vuelta de la pretemporada, de 2 semanas de vacaciones se limitó a una. Pará. Un técnico que mira para abajo cuando hay que apretar el cinturón. Me parece bárbaro. No. Pero lo mismo decíamos de Simeone. Yo lo dije, gracias. Bueno. Pero, pará. Y no fue bárbaro. Con Simeone sacaste 31 puntos. No fue bárbaro. Y con un Basile. Todos lo criticábamos. Pero pará, déjame que termine. Está hablando de que si este muchacho acepta a los jugadores que tienen la lista, el señor Ayala, que venga acá a colación. Ayala, no sé cuál es la función que cumple, según el cura, porque vende jugadores Europa de Racing. No sé cuánto vende Europa de Racing. Pará, déjame terminar la idea, porque como en algún club de barrio que frecuente, empezaban los torneos y todos decían cualquier cosa, ¿viste? Y después a los 2 meses todos se olvidan. Habría que tener un cuadernito con el pronóstico de cada uno, a ver quién le pega más. Te digo por qué. Porque en épocas de vacas flacas, como parece que hay en Racing, tenés que apelar al ingenio. Y este pibe, para mí, tiene ingenio. Cuando no vio que había, fue para abajo. Colgó a Toranzo, colgó a Lich. No tembló. Dijo, Auche lo tiene relegado. Entonces este pibe fue para abajo, quiero tipos veloces en el medio, es lo poco que tengo. Va a traer tipos que él conoce, por ejemplo San, por ejemplo Camoranesi, se va a mechar a pibes de 18 o 20 años con viejos experimentados, uno por línea. No te digo que Racing va a salir campeón, pero va a ser una buena campaña porque tiene eso, un tipo que está ahí, un pibe que no se fue de vacaciones para ver videos, para ver los errores, un pibe que según declaraciones de los jugadores está arriba de ellos tratando de buscar el detalle para corregir. Eso, cuando vos no tenés vacas gordas, es importante. Si hubiésemos tenido un ruso o un Basile, yo estaba alarmadísimo. Tenemos este pibito, cuidémoslo. Coincido plenamente con lo que decís. A mí me gusta la gente que labura. Y este pibe labura. Este pibe abre el estadio. No es poco para los tiempos que corren, porque tuvimos técnicos que ganaban fortunas incalculables para los bolsillos de Racing, para los números del presupuesto de Racing. Trabajaban 2 horas. Y a los 45 minutos los jugadores ya se estaban bañando. 2 horas, bueno, con bañarse, con todo. Bueno, entonces, cuidemos a los que laburan. Coincido plenamente con lo que dice Gustavo. Es más, me parece que este chico, que tiene 15 minutos en Racing, por decirlo de alguna manera, defiende más a Racing que muchos dirigentes que tienen toda la vida en el club. Puede ser. Sí. Y me refiero, para empezar a analizar, cómo defendió con énfasis, con el mismo énfasis que nosotros defendimos la postura que debió haber tenido Racing con respecto a la fecha de la final de la Copa Argentina. Uh-huh. A mí, prácticamente dijo, a mí me cagaron la pretemporada, porque no es lo mismo tener 5 semanas de laburo que 3 semanas de trabajo. Y estoy harto de técnicos que les da lo mismo, 3 semanas, 5 semanas, vienen a parece que Racing está predestinado a tener dirigentes que vienen a hacer el curso de dirigentes en Racing, y cuando los aplazan en 2 materias terminan yéndose y te dejan el clavel, con técnicos que parece que estuviesen de vuelta por su edad y por su falta de ganas y por su falta de énfasis en poner puntos sobre las íes con determinados jugadores que todos ya nos damos cuenta que no van en Racing, y sin embargo o les tembló la mano o no los dejaron, y si no los dejaron también les tembló la mano, porque un tipo con el nombre y con la historia de Basile se tendría que haber animado, desde mi humilde punto de vista, a muchas más cosas de las que hizo. Sin embargo, este chico que no tiene, vuelvo a repetir, parece que tuviera 15 minutos nada más en Racing, se anima a hacer cosas, como bien señala Gustavo, que tipos de mucha historia como Basile y como Russo no se animaron a hacer. Pero si no analicemos las decisiones futbolísticas que tomó, creo que estamos casi unánime, estamos de acuerdo, colgó lo que tenía que colgar, declaró prescindibles para ofrecer a cambio de un pase a lo que tenía que hacer, o sea, Caballero, Santander, Toranzo no juegan más. Es un técnico que dejó en el banco a Giovanni Moreno. Exacto, a Martínez y a Jacó. Que con el respeto que me merecen los defensores de Giovanni Moreno, es un jugador que tira tacos cuando vas perdiendo 3-0. No me interesan ese tipo de jugadores porque hoy se juega de otra manera. A lo mejor es una manera que no nos gusta tanto. A la gente les gusta cómo juega España, por supuesto. Pero para jugar como juega España, con resultados, hace falta tener a Xavi, a Iniesta y compañía. Nosotros distamos mucho de tener jugadores de esa jerarquía. Pero por eso, cuando no hay, entonces, cuando viene no hay recursos, el ingenio. Cuando viene un tipo que labura, y cuando viene un tipo que se pone a pensar a ver cómo solucionar ciertos y determinados temas, empecemos a cuidarlo. Porque a Simeone lo acusamos de cagón, a Simeone lo acusamos de que formaba 4-4-2 y no salió a ganar en cancha de Boca. ¿Quién va a salir a ganar en cancha de Boca cuando tenés jugadores tan limitados como los defensores de Racing? Bueno, y casi ganamos con 9 jugadores ese partido. Hay mensajitos, dale. Sí, acá tenemos un mensaje de Leo de Congreso, dice un saludo para toda la mesa. Sergio, gracias. Nos dice, muchachos, estoy contento cómo progresan, sigan así, hace años que los escucho en Varadero. Gracias. Carlos Escarelle dice, un abrazo grande, Pichón, y a UPA Racing. Carlitos, esperemos que algún día nos hagas, por los 21 años que vamos a cumplir ahora en agosto, ¿no? Nos hagas un verso y lo vengas a decir acá en la radio. El poeta, ¿saben quién es Carlitos Escarelle? Sí, es el poeta imperial, ¿eh? Y acá me regaló 2, no sé si sacó más libros, yo tengo 2 libros, todo referente a Racing, todo verso de Racing. Es un fenómeno. Yo también. Carlitos Carelle, dale. ¿Sí? Bueno, y acá Pablito, a través del MCN, nos pregunta si puede ser que venga Cámpora a Racing. Está casi cocinado. Sí, casi cocinado. Lo dijo. Este muchacho, Escarella, también me hace acordar a más de un dirigente de Racing, que también hace versos a costilla de nuestras ilusiones. Claro. La única diferencia es que Carlito hace versos con el sentimiento de Racing, que es otra cosa. No, no, sí, seguro, está claro. ¿Está? Ángel, te sacaste el gusto, estamos a 3 cuadras de tu casa, me cansaste con Caballito. Habla un poquito entonces, Ángel. Bueno, dale, llame. Bueno, dale. Mira, hoy estuve en las prácticas, citaron a 29 jugadores, se presentaron 28, y los martes y jueves van a ver cómo se llama doble práctica, a la mañana y a la tarde. Cuando se haga las prácticas, doble turno, los jugadores van a quedar concentrados para descansar. Y la semana que viene van a empezar de lunes, miércoles y viernes, práctica de doble turno. Que los días eso también van a quedar, los muchachos van a quedar concentrados. Buenísimo. También se está tratando de la tercera semana, de a ver si pueden alquilar los cardales. Ajá. Pero la situación está muy difícil porque sale un poquito salado. Claro. Pero por los jugadores que tienen Racing, el hipódromo pueden alquilar, son dos caballos. Entonces, si no llegan a ningún arreglo, van a jugar en el estadio, van a practicar en el estadio. Y sí, gastar guita al pedo, porque tenemos lugar para jugar. Que Claudio Velo, que acaba de comunicarse, que se cortó, si puede volver a llamar, Claudio, al 4926-1622. O al 4926-1894 o al 4926-0041. Digo, en este momento la comisión directiva de Racing tiene una reunión con la gente de Teo para terminar de solucionar el programa de Teo. Está bien. Y te digo, se está estudiando... Solucionar quiere decir la desvinculación definitiva. Exactamente. Se está estudiando también la copa que se está haciendo, la Copa Avellaneda, entre Racing e Independiente. Van a ver si lo pueden hacer la primera semana de agosto. ¿Pero eso va sin público o con público? Para los que juegan de local va con público, el visitante no lleva. Solamente perdóname, local. Perdóname, Ángel, el primer partido va a ser en julio y el segundo partido, tengo entendido, va a ser en septiembre. Exactamente. La primera semana de agosto tenemos la final de la Copa Argentina. Claro. Ah, sí, perdona, tenés razón. Sí, tenés razón. Y capaz que sea para el 15, que es el día de Avellaneda. Te digo. También. Aerolíneas Argentinas. El día de la Virgen, de la patrona. Un dato más. Aerolíneas Argentinas ya vendió todos los pasajes, tiene todos los pasajes reservados para la final de la Copa Argentina. ¿Tenés los valores? Sí, y tengo los valores de las entradas. A ver. Las entradas generales van a salir 80 pesos. Platea descubierta, 150. Tribuna alta va a salir 200 pesos. Y tribuna baja va a salir 250 pesos. Que esas son plateas. Platea baja y platea alta. Claro, la platea descubierta, platea alta y platea baja. Puedo hacer una. Y es 50 y 50. 50 y 50. Está bien. Decime, Daniel. Digo yo, ¿habrá alguna agencia o alguna organización que venda un paquete ya armado? Porque si tengo que combinar, en particular, el pasaje, el vuelo, la estadía o lo que sea. Te voy a dar la primicia. La comisión del hincha, ¿no? Saca. Sí, está vendido. Para el socio y para no socio. Pero Te voy a dar un dato. Las entradas las están vendiendo en Tucumán en las farmacias. Si tengo una buscapina. No tiene remedio, Racing. Y también, decime de vuelta, ¿cómo es eso? Que las entradas en Tucumán la están vendiendo en las farmacias. Y por pago fácil. Puede ser. ¿En Tucumán? Porque supuestamente también ahora está el... Creo que está el problema que sacan al pago visitante. No sé qué lío hay, pero bueno. ¿Y quieren hacerlo por ticket tren o teléfono? ¿Y el ticket tren en qué estación lo venden? No, bueno, ticket tren no es... ¿Cómo es esta? La empresa esta, bueno. Ticket tren. Bueno. Pues, se ríe. Sí, el operador me cae. Y bueno, ¿qué querés? No estábamos acostumbrados. Y el campeonato va a empezar el 12 de agosto. Aparte, no quise mandar el chivo. Empieza el 12 de agosto. El 12 de agosto. La semana siguiente de jugar la final. Sí. Uh-huh. Pero Racing está pidiendo una prórroga para empezar el 19. Está muy bien. Que alguna vez se tomen en cuenta los intereses esperemos, de Racing. Esperemos que y, sí. Y la fecha de la Copa Sudamericana, porque tenemos que enfrentar a Colón de Santa Fe. El primer partido en Santa Fe. De la fecha de Sudamericana todavía no está, creo. No está la fecha. La fecha no está, pero está... Está rival. El rival, que es Santa Fe. Se juega en Santa Fe primero y después lo definimos en Avellaneda. Bueno, ahora... Bien. Dale. Racing entra en la segunda rueda. Bien. Y juega con el ganador de la llave de la llave 5, que es Chile 3, que sería ponerle O'Higgins y no sé, otro equipo. No está definido todavía. No, y Cerro Porteño de Paraguay. El ganador, bueno, de ahí el ganador juega con el ganador de Equidad de Colombia y un equipo de Venezuela. Uh-huh. Y de ahí sale el rival de Racing, que nos puede tocar entonces, por ejemplo, Chile o Paraguay, Colombia o Venezuela. De esos cuatro equipos que se clasifica, sale uno, juega con Racing. Aclarémosle a la gente que primero hay que eliminar a Colón de Santa Fe. Obvio, o sea, obvio. No seguro. Es una ronda con todos esos pasa, equipos. Hoy me preguntaron. Racing juega amigo, la segunda y después pasa a los octavos, sería octavo de final. Correcto. Pero primero hay que sortear el escollo de Colón de Santa Fe. Obvio. No es una ronda con todos esos equipos. Puedo ir al. Porque se eliminan los equipos argentinos. Ponele, ir al meollo de la cuestión. Si gana. ¿Dónde vas a ir? Al meollo, si gana Racing, anda al meollo, acá está el problema. Si gana Racing la Copa Argentina, sí. Boca. No, no estudiante, entra Boca, entra Estudiante. Correcto. Y Estudiante juega con Independiente. Independiente, sí. Correcto. Si gana Boca, entra Boca la Copa. Bueno. Correcto. Que ojalá que no la gane. Y Boca jugaría con Independiente. Jugaría con Independiente. Me parece que Independiente va a jugar con Estudiantes. Pero te digo, Independiente va a jugar con Estudiantes. Obvio. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ya que estamos con Fisturi, puedo decir el que a vos te interesa siempre. Pero la pregunta que voy a hacer, que lo estamos yendo, diciendo que Racing juega la Sudamericana, juega la final con Boca, va a jugar el campeonato acá, un campeonato con Independiente. Sí. Y alguien dijo ahí, si Racing le da el cuero, porque no te olvides que Racing termina, o mejor dicho, empieza el campeonato, a tres partidos de los que supuestamente se van al descenso. Los peores, que son. ¿Está claro? San Lorenzo, Independiente y Newell's. ¿Está claro? Que les lleva 12 puntos. Y 12 puntos. Que son 6 puntos por torneo, son ¿no? Son 4 partidos. Siento terror cuando. En 38 no es tanto. Veo que estamos buscando a San, me parece bárbaro. Estamos buscando a este otro que trae. A Cámpora, me parece bárbaro. Pero veo que vamos a jugar con Pijú. Veo que vamos a jugar con Lich. Veo que vamos a jugar. Hasta ahora estoy hablando. Veo que vamos a jugar con Martínez, que no se lo podemos vender a nadie. ¿Está? Entonces, mi miedo pasa por otro lado. Racing tiene resto para iniciar el campeonato, ¿eh? Porque a los tres partidos estamos en el sexto directo. Yo te digo, esa es una pregunta. ¿Qué sé yo? ¿Boca tuvo resto? Boca tiene resto. Racing le jugó con una reserva y nos ganó. Y perdió el campeonato local. Pero lo jugó. No, pero acá la pregunta que está haciendo el amigo es otra. La pregunta que está haciendo el amigo si nosotros vamos a tener problemas de descenso. Son compromisos asumidos. Esperemos que le den la prioridad que deben darle, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas. Yo acá yo me juego primero por la Copa Argentina. La Copa Argentina y después por el torneo local, ¿no? Después torneo local. La Copa Sudamericana con Colón. Exacto. Vas a Santa Fe, no es gran cosa. Creo que, miércoles, ¿me entendés lo que te digo? Creo que el pibe Subeldina lo tiene claro así. Y después, bueno, entraste en la otra ronda. Local. Está bien, es guita. Y esperemos es prestigio, el lunes que viene estar hablando de defensores que vienen a Racing. Claro. A gritos dos centrales, ¿no? Y no va por el lado de Botinelli ni de Tula, por favor. No. Vamos a mensajes. De todos esos que nombraste, al que más fe le tengo es al rubiecito este que jugó. El polaco. ¿Cómo se llama? Del nombre raro, ¿no? Sí. Hirschfeld. Dale, vamos a los mensajitos, dale, Drusila. Acá Juan Pablo de la filial San Juan nos manda un saludo para todos. Gracias. Dice que nos está esperando para la final con toda la fiesta. Estaría lindo, y nos espera, nos espera a todos en el camping del Centro de Empleados de Comercio el 8 de agosto para hacer la previa. La verdad estaría lindo. Ahí la palabra todo. Juan, ¿cómo es? Juan Pablo, pasa un teléfono ahí, Juan Pablo, que te vamos a contactar y el 8 vamos a estar ahí, por supuesto, ¿no? Dale. Y llamó Rafael de Cali, Colombia, y manda un saludo para todos los muchachos y un saludo para Pichón. Grande, gracias, Rafael. Y también Leo de Congreso, ¿no? Y Leo nos escucha siempre, Leo es un loco de la guerra. Leo de Congreso y Atilio de Avellaneda dice que se escucha muy bien el programa. Atilio es un fenómeno. Ya vamos para allá, Atilio. Atilio. Me acuerdo. ¿Cuál número de teléfono? Te voy a decir algo, a vos. Me acuerdo cuando Atilio, me grité, Pichón, que te voy a reventar. Al lado mío, tenía un pibe chiquitito así, ¿Qué? Y yo estaba con mi viejo mirando el partido. Y hoy ese pibe está sentado en la mesa con y nosotros. Y yo lo miraba por arriba, mirá. Bueno, tenemos un llamadito al aire. Hola. Hola, Pichón. ¿Cómo andás, Claudio? Qué difícil, qué. ¿Cómo andas, Claudio Velo, que fue integrante de este programa hasta hace un año aproximadamente? ¿Cómo andas, Claudio? Bien, todo bien, todo bien. Difícil comunicarse, ¿eh? Yo te escuchaba que vos me decías, llamá de vuelta, estaba al aire. Sí. Ah, ¿estabas al aire en ese momento? Claro, estaba al aire en ese momento. Y bueno, una confusión. Bueno, la verdad que, bueno, llamo para primero felicitarlo. Gracias. Sabés que tenés las puertas abiertas acá para vos cuando quieras, ¿no? No hace falta ni que golpees, pasá directamente. Quiero mucho que está ahí. Daniel, Ángel, son... La verdad que me preguntaban si tenía radio, yo no tenía radio porque estoy afuera y estoy en la calle y... I love to travel around the world and find raw materials that are really unique and special. I used to think... A ver, mejor porque realmente te hubieras emocionado porque dijimos unas palabras a una persona que hizo posible que hoy estemos acá, que era tu viejo. ¿Está? Bueno, mejor que no lo escuchaste, después te lo daré la copia. ¿Está? Le agradezco. Ya se lo agradezco. No tengo que agradecer. Nosotros tenemos que ser agradecidos de haber compartido momentos con tu viejo y con vos. ¿Está? Bueno, gracias, Virgen. No, es y así. Bueno, ¿cuándo vas a andar por estos lados? El lunes te prometo de paso. Bueno, dale, no, claro. Dale, que hablamos de... Mirá que nos invitaron para ir a San Juan, nos vamos todos a San Juan, ¿escuchaste? ¿Ah, sí? Ahí nos mandaron los teléfonos, se esperan en San Juan con un asadito, dale. Oh, mirá qué bueno. Estaría bueno irnos, Sí, estaría lindo. Total. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, Claudio. Bueno. Claudio, un abrazo grande. Daniel te saluda. Hola, Dani, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Un abrazo muy, muy especial para vos y el mejor recuerdo siempre tenemos presente a tu viejo acá al lado nuestro. Gracias, Dani. Yo sé que es así, sí. Abrazo gracias, grande. Bueno, Sergio también te manda un abrazo. Nos Sergio. Vemos. Bueno, mandale un abrazo para todos. Acá Ángel de Caballito te quiere decir algo. ¿Sabés que Ángel de Caballito, te acordás que llamaba siempre? Sí, lo mirá no, cómo no, se no, metió, ¿eh? No llamaba más, está acá en el programa. Se ruchó el piso a varios. Bueno, te mando un gran abrazo, hermano. Bueno, Ángel, un abrazo, ¿eh? Bueno. Bueno, Pichón, sí. Te pido un minuto. Sí. Con tu permiso y con los permisos de la mesa. ¿Para Claudio le vas a decir algo? No. Ah, para él lo despedimos a Claudio. Bueno, Claudito. Bueno, gracias, Claudio, por salir al aire. Dale. Con el permiso tuyo y el de la mesa, quiero como se va a dedicarle este programa a una persona que desgraciadamente ayer nos dejó. Es el señor Carlos Re. Es el papá de un amigo, de un gran amigo mío, de que somos de chico amigos, y desearle mis condolencias a su señora esposa Olga, a mi amigo Horacio y a toda la familia, especialmente a Mabel, que es su esposa, y a sus hijos. La verdad que todos los que conocimos al señor Carlos, la verdad que lo vamos a extrañar mucho porque era una gran persona. Bueno. Así que mis condolencias para toda la familia. Bueno, nos adherimos todos nosotros, sea amigo tuyo, sea amigo nuestro. Bueno, tenemos que ir yendo al primer programa acá en esta casa. Nos quedó mucha información en el tintero que esperamos para el lunes que viene. Todos los lunes de 21 a 22 acá en Radio Génesis. El operador Martín, que un fenómeno. Lástima que... Está contento. Le tuvimos que prestar al técnico para que se salve. No sabemos de cuadro es, quién asumirá. Claro, le prestamos al técnico. El técnico, claro. El fenómeno, el técnico. ¿Quién está? ¿Al aire? ¿Puedo sacarlo un minuto? Dale. Hola. Buenas, ¿cómo andás, Tito? Tito de Mar del Plata. Sí, el mismo. Por eso te sacamos, hacemos un espacio. ¿Cómo andás, Tito? Bien, y ustedes, felicitaciones por el primer programa. Saludos a toda la mesa. Muchas gracias. Dando radio, así que bueno, tenía que llamar. Nunca llamé, pero siempre los escucho. Bueno, ¿de qué forma escuchás? ¿Por máquina? Sí, por internet. Por internet, Mar del Plata. Desde el chat también. No querés también, la querés toda. Sí, yo la quería hasta allá, ¿viste? ¿Qué querés? Ponela a ver si... Bueno, Tito. Bueno, les mando un abrazo, che. No, Tito, ¿estás ahí? Sí, estoy. Bueno, capaz que vamos a traer un colega tuyo acá a la radio, al programa. Me encantan que lleven colegas, ¿eh? Bueno, así que... No te decimos el día. Seguramente lo vamos a traer. Dale, que pero sea colega. Y de paso te vamos a averiguar dónde da clases y todo. Dale. Pará, decí que es Tito. Yo no sé, ¿qué? Tito es periodista. Ah, muy bien. lo esperamos entonces. ¿Ya te recibiste, Tito? Ahora en diciembre, si todo sale bien. En diciembre se recibe, quiere decir que va a viajar a Buenos Aires, va a alquilar un departamento y va a venir acá al programa con nosotros. Perfecto. Exactamente. Ya lo tenemos todo previamente calculado. Va a ser un gustazo, mirá. Y es hincha de Racing. Bueno, nos vamos. Gracias, Tito. Un abrazo a usted, gracias a usted. Un abrazo. Bueno, nos tenemos que ir. El lunes que viene, acá en esta casa, 970 Génesis, nos vamos a encontrar en esto que hace 21 años ya va a cumplirse. Dimos a llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. A las 21. En la calle Santander.